Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Sueños. Decisiones. Caminantes. Temores. Anhelos. Riesgos. Caminantes. Sentimientos. Aspiraciones. Peligros. Distancia. Indiferencia. Caminantes. Viajes. Solidaridad. Recuerdos. Caminantes. Vidas que se mueven. Un programa de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Buenos días, América Latina. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Caminantes, Vidas que se mueven. Una producción de la Red de Migración y Comunicación de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. En esta oportunidad conoceremos ciertas iniciativas de latinoamericanos en Estados Unidos y cómo ellos utilizan la organización para salir adelante. Así que quédese con nosotros y nosotras aquí en Caminantes, Vidas que se mueven. Don Carlitos, ¿cómo está? Un poco preocupado, doña Rosita. Todavía no sé qué tengo que hacer para obtener el refugio acá en Ecuador. ¿Y por qué no va a la oficina del Servicio Jesuita Refugiados? Seguro ahí le indicarán qué debe hacer. Ya lo hice, doñita, y mañana voy a ver el resultado. Don Carlitos, ¿y esa cara de felicidad? Por fin me otorgaron el refugio porque demostré mi situación por la que me vine huyendo de mi país. ¡Qué alegría, don Carlitos! ¡Qué bueno que pueda encontrar esperanza por estas tierras! ¡Me alegro mucho! La condición de refugiado es una garantía que otorga el Estado ecuatoriano. En la mayoría de casos no es tan fácil obtenerla, y muchas personas quedan en situación irregular, afectando los derechos como el acceso al trabajo, salud, educación y vivienda. Por la integración de la población extranjera y vulnerable y el respeto de sus derechos. Plan Migración, Comunicación y Desarrollo. Una iniciativa de ALER, SJR, FEP y CORAPE. Gracias por continuar en Caminantes, el programa donde informamos y concientizamos sobre la situación migratoria en América Latina. Decir de que la migración cada vez tiene un rostro femenino, y esto así nos lo informan gracias a Radio 1812, donde la feminización de la migración y cómo cada vez más mujeres están saliendo de sus países de origen para salir adelante, y eso en un contexto europeo, no solamente en América Latina, sino que la migración es un problema lastimosamente que afecta al mundo entero. Escuchemos el siguiente material. Mi gente, mi gente, damita, caballero, niño, niña, hoy deben guardar agua suficiente porque mañana no habrá. Van a limpiar las tuberías. Recuerden que el próximo domingo tenemos asamblea general a la hora de siempre. Y les comento que en nuestra comunidad nos están dando charlas de buen trato, participación e integración de las personas que vienen como refugiadas y migrantes. Entonces, les invitamos a que vayan. ¡Qué interesante! Yo sí les apoyo. Yo voy a ir con mi familia. Sí, yo también, porque nos dieron talleres y créditos para empezar negocios propios. Sí, sí, vamos. La frontera es un espacio para el encuentro, el diálogo y la integración. Es ahí donde las organizaciones de base, niños, niñas y adolescentes, población local y autoridades participan y se benefician de iniciativas conjuntas en busca de mejorar las condiciones de las personas que viven en el Ecuador. Por la integración de la población extranjera vulnerable y el respeto de sus derechos. Plan Migración, Comunicación y Desarrollo. Una iniciativa de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Servicio Jesuita a Refugiados. Fondo Ecuatoriano Populorum Progresio y la Coordinadora de Radio Popular y Educativa del Ecuador, CORAPE. A pesar de que sean deportados o deportadas, siguen teniendo derechos, y esto lo explica mejor la siguiente cápsula gracias a la Mesa Transfronteriza de México. Migrando con nuestros derechos. En todos los lugares donde vayas y trabajes, conoce y haz valer tus derechos. Si te deportan, sigues teniendo tus derechos. Cuando te deporten, tienes derecho a recibir un documento de viaje. Que no te cobren los gastos de deportación. Que la deportación no sea de noche. Que el transporte sea adecuado para humanos. Que te informen con anticipación el día que regresarás a tu país para que puedas avisar a tu familia. Que tu familia no sea separada en la deportación. Que te devuelvan tus pertenencias personales y después puedas viajar con ellas. Si has sufrido de una mutilación o tienes graves problemas de salud, tienes derecho a ser repatriado en condiciones especiales con la Organización Internacional para las Migraciones. Pero no deberás repatriarte si el viaje pone en peligro tu vida. También tienen derecho a ser repatriadas en condiciones especiales las mujeres embarazadas, aunque por ningún motivo deberán de ser repatriadas cuando el viaje ponga en peligro la salud de la madre o del bebé. Cuando hayas llegado de vuelta a tu país, tienes derecho a ser recibido por las autoridades nacionales con total respeto. Ser tratado con igualdad. Las autoridades nacionales no podrán discriminarte o tratarte mal por haber sido deportado de otro país. Que las autoridades nacionales atiendan tus necesidades, especialmente si estás enfermo. Si alguien comete un abuso en tu contra, trata de leer sus placas o número de patrulla, recordar el color del uniforme o su cara, y en la primera oportunidad que tengas, denúncialo en tu consulado o en cualquier centro de derechos humanos. Puedes comunicarte gratuitamente desde cualquier teléfono de México a la Comisión Nacional de Derechos Humanos al 01800-715-2000. 01800-715-2000. Denuncia los abusos. Recuerda que ante cualquier problema que tengas en el camino, puedes llamar a tu consulado. Ellos están para protegerte y orientarte. Llama al 01-962-626-1252. O si estás cerca de Tapachula, marca solamente 626-1252. Enlace, Comunicación y Capacitación AC, ALOP AC y la Mesa Transfronteriza Migraciones y Género presentaron Migrando con Nuestros Derechos. En todos los lugares donde vayas y trabajes, conoce y haz valer tus derechos. Señor oficial, cuando he caminado yo aprendí a caminar. No hay razón para que me traten mal. No tener papeles no le hace a usted más. Deje que le cuente, señor oficial. Yo vine a estas tierras por un dólar más. En mi país no lo podía encontrar. Como golondrina decidí emigrar. Tantas ilusiones, señor oficial. 7000 kilómetros, un desierto de sal. Tantas penurias, tantos euros y un paraíso que el rumor me afamó. Señor oficial, tierra prometida nunca pude encontrar. Y ahora regreso con la ayuda de usted, con sus empujones y sin un solo papel. ¿Con qué cara regreso a mi pueblo? ¿Con qué cara les digo lo siento? ¿Con qué cara les digo no es cierto? Esa eterna utopía de buscarme con vida. ¿Con familia, señor oficial, esperando el dólar que jamás va a llegar. Regreso solo con un bolso de papel para ponerme a la orden del juez. Solo le pido, señor oficial, desvíe la vista, nadie se va a enterar. Y si al bosque alcanzo a correr, esta vez nadie me va a detener. ¿Con qué cara regreso a mi pueblo? ¿Con qué cara les digo lo siento? ¿Con qué cara les digo no es cierto? Esa eterna utopía de buscar mejor vida. ¿Con qué cara admito el fracaso? ¿Con qué cara vuelvo a ver a mis hermanos? ¿Con qué cara digo soy deportado? De la tierra de alguien donde todos son nadie. Mentira. Don Carlitos, ¿cómo está? Un poco preocupado, doña Rosita. Todavía no sé qué tengo que hacer para obtener el refugio acá en Ecuador. ¿Y por qué no va a la oficina del Servicio Jesuita Refugiados? Seguro ahí le indicarán qué debe hacer. Ya lo hice, doñita, y mañana voy a ver el resultado. Don Carlitos, ¿y esa cara de felicidad? Por fin me otorgaron el refugio porque demostré mi situación por la que me vine huyendo de mi país. ¡Qué alegría, don Carlitos! ¡Qué bueno que pueda encontrar esperanza por estas tierras! ¡Me alegro mucho! La condición de refugiado es una garantía que otorga el Estado ecuatoriano. En la mayoría de casos no es tan fácil obtenerla, y muchas personas quedan en situación irregular, afectando los derechos como el acceso al trabajo, salud, educación y vivienda. Por la integración de la población extranjera y vulnerable y el respeto de sus derechos. Plan Migración, Comunicación y Desarrollo. Una iniciativa de ALER, SJR, FEP y CORAPE. Desde Argentina han preparado una campaña denominada Nosotras, no otras mujeres de la patria grande, y cómo el tema de la identidad también nos ayuda a mantenernos conectados y conectadas con nuestros países de origen. Eso a continuación, gracias a esta serie radiofónica desde Argentina. Ánimas penas. Nosotras, no otras. Nosotras. Mujeres de la patria grande. Mujeres inmigrantes. Mujeres con sueños que hacemos camino al andar. Nosotras, no otras. Nosotras. Nosotras. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Satanasi, Sacha, Ñuño, Sacha, Purishu, Iñarani, Kichua, Brimas, Kichua, Canta, Sacha, Picau, Sacharani. La lengua, como parte de la cultura, se transmite de generación en generación. Los idiomas como el quechua, el aymara y el guaraní siguen formando parte de la cotidianeidad y de los valores admirables del pasado, que viven actualmente en el habla cotidiana de buena parte de los pueblos de nuestra América. La identidad está sobre la base de la lengua, que a ese nadie se la va a quitar, ni tampoco nadie se lo va a robar. Con eso el hombre se identifica en cualquier parte de la tierra. En base de su lengua empieza a inspirarse a la literatura, a la poesía, a replantearse, o la filosofía mismo, su política está en base de eso, la lengua. El quechua o quichua es una de las familias lingüísticas más antiguas del mundo andino, que se extiende por cuatro países sudamericanos: Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina. Bueno, la lengua quechua o el aymara en América Latina, de estas grandes civilizaciones, fue una lengua vernacular. Yo creo que cada hombre donde aparece en cualquier parte de la tierra tiene su lengua para hacer la filosofía, para la literatura o historia. Desde ese punto de vista, este imperio ha trascendido, digamos, una cultura casi milenario. Los quichua hablantes son cada vez menos, pero en muchas regiones se conservan con los mismos propósitos y características. Cultura quechua ha sido una de las culturas más humanizadas, una cultura bastante muy cementada, que actualmente ha aportado mucho a la tecnología y que hoy justamente la juventud está clamando de reencontrar con el pasado. La diferencia que existe entre la aymara y el quechua es que el quechua es más dulce, es como el francés, y el aymara es igual que el japonés, más rígido. Y el sistema de la aymara fue más religioso, mientras en la parte del quechua, cuando surgió el imperio incaico, empezó a sacar un resumen de todas las anteriores culturas, y a la aymara no la destruyó, lo recuperó todo su forma religiosidad, y eso es lo que le enriqueció al quechua. Un dato importante: en el Perú, el quechua es lengua oficial de la República, al igual que el castellano. Y en Bolivia, los ciudadanos pueden reclamar que en cualquier situación oficial les expliquen en su idioma materno sus derechos y sus obligaciones. Además, desde que asumió el poder Evo Morales, todos los funcionarios tienen que hablar por lo menos dos lenguas, unas de ellas correspondientes a alguna de las tantas etnias del país. Sí, cada uno tiene sus modismos debido desde un geopolíticamente y al mismo tiempo sus pautas culturales que se marcan como un código de formas de razas, porque siempre ha diferido según el medio geográfico donde cada uno se ha desarrollado. La lengua es un instrumento vehiculizador de la cultura de sectores sociales aborígenes y bilingües, dispersos por las frecuentes migraciones que buscan la integración cultural. Bueno, la mujer inmigrante, o como todo hombre, trae mucha nostalgia, todas sus vivencias de un pueblo a otro pueblo, y acá empezamos a añorar de nuestras vivencias en nuestra juventud, la escuela que hemos ido, los amigos, los medios hábitos de vida que hemos pasado, y acá es distinto, pero nos hemos ido amoldando dentro de nuestro círculo social entre bolivianos. Hemos estado manteniendo vivo, y yo especialmente lo he mantenido vivo a través de mi música. Toco el charango y mantengo vivo la lengua quechua, y tengo un hijo también que también habla, él le he enseñado, toca también algún instrumento. Es una terapia para nosotros, la música siempre fue una terapia, el deporte. No, familia, con Irona tamanare más quechuata. Bueno, yo soy descendiente de la cultura quechua aymara. Vengo de Sucre y de Tarabuco, más propiamente dicho, donde está mi cultura viva, trabajando en este momento. En esta América, todos los países son plurinacionales, quiéranse o no. Ánimas penas. Nosotras, no otras, nosotras, nosotras, no otras, nosotras, nosotras, fragmentos de libertad por la igualdad y por nuestros derechos. Una producción de Radio Sur de Córdoba, Mujeres Migrantes, Estudiantes de Ciencias de la Información del Voluntariado Universitario, SECOPAL y Miserior. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, fue creada en 1972, cuando 18 radios de la Iglesia Católica deciden asociarse. Estas emisoras venían alfabetizando a distancia, especialmente en el campo. Al juntarse, buscaban mejorar la planificación y evaluación de los programas educativos, capacitar al personal de las emisoras, encontrar apoyo económico internacional, entre otros objetivos. La radio puramente educativa pronto cambió. ALER se transformó en la Asociación de Radios Populares. La situación de pobreza que vivía América Latina, el ascenso de las luchas populares, la radicalización de cierto sector de la Iglesia, la insurgencia revolucionaria en unos países, el avance de los partidos de izquierda, entre otros, y la lucha contra regímenes dictatoriales que se iban imponiendo en América Latina, contribuyendo para este cambio. La radio popular inauguró un modelo participativo en los medios, donde se privilegió la palabra de los más humildes, de los excluidos, pensando siempre en su organización social y política para la transformación de las estructuras de los países. ALER es una red de comunicación educativa popular que promueve la participación, la inclusión, la convivencia armónica con la naturaleza, acompaña a los pueblos en la conquista de derechos, trabaja por la democratización de la comunicación y participa en la construcción de procesos para el buen vivir. Nuestras redes. La Red Panamazónica. América Indígena en Red. Red de sonidistas. Red de evangelización. Red de comunicación y educación. Red Joven. La Red de Radios Maya. Red Quechua Satelital. Y la Red Migración y Comunicación. Como se lo anunciamos al principio, la organización de muchos latinoamericanos en Estados Unidos, teniendo como principal país de destino, es importante para mantener las tradiciones y mantener también informados sobre los derechos a los diferentes latinoamericanos y latinoamericanas que van a este país. Este es el caso de una comunidad en Houston, Texas, Estados Unidos. Escuchemos el siguiente testimonio. Soy Pancho Argüelles, acá vivo en Houston desde hace 15 años y he tenido el privilegio de trabajar con comunidades inmigrantes, con organizaciones inmigrantes aquí en Texas y también a lo largo y ancho del país. Y actualmente trabajo con una organización que se llama Esperanza Viva, que es un grupo de inmigrantes en sillas de ruedas que sufrieron lesiones de espina dorsal y se organizaron para apoyarse unos a otros. También somos parte de la coalición Houston Unido, que lucha por los derechos de los inmigrantes aquí en Houston. Muchas compañeras vienen acá y trabajan en el sector de la limpieza de trabajo doméstico o de la limpieza de oficinas. Entonces me ha tocado ver compañeras que se unen a los sindicatos, participan, por ejemplo, en el sindicato de trabajadores de servicios y acaban siendo pues líderes en esas luchas. También hay muchas mujeres que trabajan en la limpieza en casas a nivel doméstico, y ahora aquí en Houston hay un nuevo colectivo de trabajadoras domésticas y hay una red nacional de trabajadoras domésticas que están poniendo una batalla muy interesante, ¿no? Y bueno, en el centro de trabajadores que me tocó ser parte del grupo que ayudó a fundarlo hace unos años, las mujeres siempre han estado ahí al frente, participando en la lucha, ¿no? También he visto que las compañeras participan en grupos de, como por ejemplo en la coalición en Houston, participan mucho compañeras jóvenes que son estudiantes universitarias y que las trajeron aquí cuando eran jovencitas, cuando eran niñas, pero ya estando acá hicieron sus estudios y aportan mucho liderazgo a nuestra coalición. Todos los migrantes vienen a una situación acá de marginalización y de vulnerabilidad porque hay leyes que les ponen en esa situación. Hay leyes que les niegan sus derechos humanos como trabajadores y en general como seres humanos. Entonces, en esas condiciones se presta muchísimo a encontrar abusos en el trabajo y los patrones abusivos lo saben y de ahí se aprovechan. Y además piensan que la gente está aislada y cuando la gente se queda aislada, ahí es donde todavía quedan más vulnerables. Entonces, es muy importante que las compañeras sepan que no están solas, que cuando enfrentan una situación de abuso en el trabajo, que busquen el apoyo con sus mismos compañeros de trabajo y luego que busquen el apoyo de las organizaciones comunitarias y que cuando enfrentan situaciones de violencia doméstica o violencia sexual, que buscan que hay organizaciones también comunitarias que ofrecen el apoyo. Siempre sabemos que el abusador busca aislar a la víctima y cuando la víctima pasa de ser víctima a ser un sobreviviente y busca apoyo, ahí empieza a transformar las cosas. Y encontramos muchos ejemplos aquí en Houston de mujeres que supieron salir a buscar el apoyo y que luego ellas mismas se convirtieron en un apoyo para otras compañeras que estaban sufriendo abusos. Un abuso muy común es el robo de salario, que la gente va a trabajar y no le pagan completo su trabajo. Entonces eso va contra la ley. A pesar de no tener papeles, la gente tiene derechos como trabajadores y eso es también muy importante que todas las compañeras lo sepan, que no por no tener papeles, eso no quiere decir que no se tengan derechos como trabajadores. Sí, mira, aquí en Houston hay un centro que se llama Centro y Justicia, que tiene un colectivo de trabajadoras domésticas y que en general tiene una asamblea de trabajadores que luchan por sus derechos. También hay un centro de mujeres del área de Houston, a donde las mujeres pueden comunicarse para si están sufriendo situaciones de violencia doméstica o violencia sexual. Hay también una coalición en contra del tráfico humano, que lamentablemente es uno de los problemas más serios que enfrentan algunas mujeres al trabajar, acaban siendo víctimas de redes de tráfico. También hay sindicatos diferentes, dependiendo de la industria donde estén trabajando. Es bueno buscar si pueden encontrar con un sindicato. Y el otro es Caridades Católicas. Se llaman, acá se llama Catholic Charities, allá lo conocemos como Caritas. A través de sus iglesias pueden la gente encontrar a veces agencias de servicios en donde puedan conectarles con ayuda. E incluso a veces los consulados, aunque lamentablemente los consulados no siempre responden, también la gente, los migrantes tienen el derecho de ir al consulado a demandar apoyo si están enfrentando un problema. En mis años de trabajo acá me ha tocado tener el honor, el gusto de encontrar a compañeras migrantes que son líderes de sus comunidades, que toman el liderazgo en su comunidad para mejorar, tienen a sus hijos acá. Entonces las ves participando en la comunidad, participando en la lucha con posiciones de liderazgo, de la misma manera que lo hacen allá en México, nuestro país, que es muy importante, quiera que estén, que sepan que no están solas y que en la unidad con otros está la fortaleza. Con eso llegamos al final de la emisión de Caminantes, Vidas que se Mueven. Gracias América Latina por estar siempre pendiente de su programa acá a través del satélite de Aler. Desde El Salvador, Melisa Córdoba, y en los controles, Fran Calles, y en la producción, Donaldo Barahona. Caminantes, un programa de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Iniciamos esta edición de Aleación Maestra. Con un cordial saludo iniciamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo, boombox al aire. Es un programa más de Juntémonos en la Casa. Bienvenidos al Papayal Musical este día martes. Los hijos del bolero somos quienes. Estamos iniciando una edición más de Tradición Musical. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Infractoras de Mente. Identidad. La confianza informativa. Alishishi y runas guarmis guambras machicunas del Ecuador. Somos una radio diferente en la mitad del mundo. Somos la voz de la institución insigne de la cultura en el Ecuador. 24 horas en el aire, con programas para todos los gustos y edades.